El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil. Y Versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, sean ustedes bienvenidos una vez más al programa Versátil, transmitido por el dial 940 AM y a través de la web en www.radiocce.com. Esta tarde estaremos conversando con un destacado pintor peruano cuya obra se centra en el arte abstracto y con la cual ha tenido la posibilidad de viajar por varios países. Se trata de Javier Arce. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas tardes. Bueno, hola, mi nombre es Jorge. Perdón, Jorge, sí. Perdón. Feliz, encantado de estar aquí. Sí, no te preocupes. Jorge, ¿cuál es su definición de cultura? Empecemos con una pregunta bastante característica para la gente que siempre se ha desenvuelto en el mundo artístico. Y nos gustaría conocer de usted, ¿cuál es la... para usted, qué es la cultura? Ya, te lo voy a responder como artista. Todo lo que no es tradición es plagio. Entonces, aquello que no contenga acervo de tu identidad, ¿ya? Porque uno es el producto de una posición geográfica. Uh-huh. Puede ser la montaña, puede ser, no sé, la selva, qué sé yo. Y ese producto es la cantera donde a ti te reproduce como ser humano y vas absorbiendo todos los motivos que están alrededor y eso hace una cultura. Digamos, es tu forma, tu cosmogonía, tu posición como hombre, qué piensas, cómo piensas y qué debes de pensar realmente en una comunidad. Esa es cultura entendida como, bueno, un lado artístico, ¿no? Uh-huh. Y repito, todo lo que no contiene tradición es plagio. Por ende no es cultura. Claro. Uh-huh. ¿Se podría, bajo su característica de pintor, ¿podría usted calificar al arte como un lenguaje universal? Obvio que es un lenguaje universal. Es más, es un lenguaje que abraza más allá del lenguaje en sí. Uh-huh. Es aquello que nos salva de la deterioridad de la vida y esa fugacidad. Es la marca que nos perpetúa en esta vida o en esta posición que llamamos humanidad. Uh-huh. Puede decir, el hombre trasciende a través del arte. Y el legado que queda es de los artistas. Ese es el concepto. Jorge, ¿qué características, bajo su propia idea, debe tener un pintor? Es decir, ¿qué considera usted que se necesita para ser un artista o para tener la habilidad necesaria para plasmar una idea en un lienzo? Partiendo de este texto que usted justamente nos ha comentado acerca de que el arte también es una forma como de escritura, de plasmar una idea, una visión a través de un material en blanco. Una caligrafía plástica. Uh-huh. Hablando exactamente de la pintura, creo que más allá de conocer las técnicas que existen y que existirán en todo ese proceso llamamos vida, yo creo que hay una característica muy primordial en cada persona que hace arte, que es la honestidad de ser un hombre artista, digamos, algo que debe ser y contener tu verdadera posición frente a lo que tú desconoces. Es una construcción de tu mismo yo para poder plantear algo que tenga verdad, porque el arte es verdad. Uh-huh. si tú te mientes a ti mismo, si intentas hacer miles de piruetas o querer hablar un idioma que nadie te puede comprender, un lenguaje en sí, pues creo que te estás engañando. Ahora, Jorge, volviendo al tema que usted conversaba hace un momento de lo que es plagio, ¿usted como artista ha tenido algún problema con esta mala práctica, es decir, de la copia, de tergiversar un poco esto que usted habla de la calidad artística, o usted ha tenido la ventaja de ser un poco separado de esta realidad? No, yo soy un hombre que siempre estaba en una búsqueda constante, uh-huh. Y ya encontré, ¿ya? Okay. Una búsqueda constante de sígnicas, uh-huh. O significados que puedan complementarse a mi filosofía de vida. Uh-huh. Lo que yo hago es el producto de lo que pienso. Uh-huh. Y mi arte es la consecuencia de aquello que he pensado, en términos así. Sobre el plagio, exactamente te hablaba acerca de lo que llamamos identidad como seres humanos, uh-huh. Como nación. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo, además, me sentiría contento que alguien me pueda copiar, ¿no? Porque uh-huh. Es una madre que estoy de moda, ¿no? Uh-huh. No, hablaba del plagio como el sentido de que tú puedes copiar uh-huh. algo que no te pertenece, una alienación. Uh-huh. Creer que eres tal cosa cuando no lo eres, ¿no? O sea, eres un artista muy moderno, pero no tienes ni la idea de qué es la modernidad, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Y es algo que vemos en estos momentos que podemos conversar. Y es mi posición muy humilde y recatada. Un poquito ya adentrándonos en su vida, Jorge, ya más acercándonos a su arte. ¿Cuáles fueron sus orígenes artísticos? ¿Cómo fue que usted, no sé, tomó la decisión de ser artista? ¿O cuáles fueron sus primeros pasos en esta larga caminata? Porque, bueno, el arte, al fin y al cabo, es un trayecto que uno, como persona, digamos, de cierta forma de cultura, siempre va, inclusive, a lo largo de este trayecto, va aprendiendo cosas nuevas. Pero yo creo que los orígenes, volviendo igual al tema que usted supo manifestar, son importantes conocer. Entonces, ¿cómo fueron sus primeros pasos en esta importante, que se podría decir, disciplina que es la que usted maneja, que no solo como el arte abstracto, sino la artística en sí? Sí. ¿Qué te puedo decir sobre mi trabajo y sobre el arte? Yo creo que el arte es el suicidio de un sueño, ¿ok? Uh-huh. Cuando tú dejas de soñar y despiertas, empiezas a poder reconstruir muchas cosas que están allí, ¿entiendes? Y ese ha sido un proceso para mí desde el día que yo empiezo a hacer plástica, porque, bueno, yo estudié música después de salir de la escuela. Uh-huh. Estudié música, he estado integrado en la música, he hecho miles de cosas, que son búsquedas, que es encontrar aquellos fragmentos que te posibiliten la manera de ser uh-huh. Claro o fidedigno en la manera de cómo puedas tú hablar acerca de tu lenguaje como pintor en este caso. Uh-huh. ¿Qué te puedo contar, no? De cómo fueron los orígenes. Los orígenes están allí. Yo creo que sigo soñando y sigo despertando. Al mismo tiempo. Sí. No puede ser una cosa muy concreta. Y de los sueños, ¿qué es lo que usted toma? Es decir, porque, bueno, el artista, ¿considera usted primero que debe ser sensible y soñador para poder colocar color en un lienzo? Yo creo que es un estado de conciencia. Los seres humanos tenemos estados de conciencia. Uh-huh. Sabemos que tenemos tres etapas en el cerebro, ¿no? La reptiliana, tenemos la del simio y, bueno, el homo sapiens, qué sé yo. Uh-huh. Pero lo que quiero decirte es que son estados de conciencia porque conforme tú vas avanzando en la vida, en tus experiencias, emociones, en tus fracasos y en tus grandes logros uh-huh. como ser humano, vas entendiendo cuál es la manera que puedas tú hacer una lectura interior para poder brotarla hacia el mundo, uh-huh. despojarla de ti mismo. Entonces, creo que eso ha sido la parte de mi formación y en torno a lo que yo quiero encontrar es soñar, pero despierto. Uh-huh. Hacer la obra es lo que te va a hablar. Con conciencia, como decía usted. Con conciencia, uh-huh. conciencia. Porque sobreviva yo y muera mi obra, no. Que uh-huh. mi obra sobreviva. Y mi nombre, pues más anónimo que sea. Y hay una frase muy linda de un libro, un escritor, que dice, el verdadero arte es anónimo. Uh-huh. Sí, porque es lo que sobrevive, es la obra. Claro, y grandes escritores han sido anónimos, ¿no? A veces, y no sabemos quiénes escribieron tal o cual obra. Por ejemplo, Edmundo de Admisis, que es un autor anónimo y tantas cuestiones, pero sabemos que aunque no nos interese el nombre, es una obra que trasciende, ¿no? como las leyendas, inclusive a veces, volviendo a este tema, ¿no? Las leyendas, las tradiciones, los refranes muchas veces son anónimos, pero trascienden, ¿no? Y los nombres no nos interesan mucho. Si no vamos al mundo helénico, encuentras que hay gran poesía y hay muchos autores, a la cual se les adjudica, ¿no? Que es, bueno, su autoría, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, si tú haces una investigación en el arte helénico o griego o exploras un poco la literatura, es una cosa de fantasía y fantástico. Yo creo que estos hombres soñaban despiertos, ¿no? Claro, y es más, son tan geniales que no sabemos ni siquiera si existía, si Homero existió, por ejemplo. Bueno, muchos dicen que solamente es un nombre ahí para no ponerle anónimo, sino le pusieron el nombre de este hombre que se dedicaba a cantar. Me hubiese gustado firmar como anónimo. O el anónimo veneciano. ¿Y qué impacto hubiera tenido eso en su arte a propósito? Es decir, ¿por qué no hacerlo en su caso, Jorge? ¿Por qué no decir anónimo? Porque uno siempre está en esa lucha de la conciencia de ser yo, de perpetuarte. Yo no puedo despojarme de lo que yo necesito o soy. ¿Qué quiero decirte con esto? De que uno firma la obra porque es un legado que nos enseñó ¿quién? El maestro Leonardo da Vinci. Porque sobrevive tu obra y sobrevive tu nombre. Eso se llama el artista libre. Dejó de ser artesanía o algo concreto para volverse las bellas artes o el arte que trasciende. Entonces, partiendo de esta idea, ¿qué significa Anatomía de la Imaginación, que es su exposición? Es decir, primero, partamos de la idea de que se puede dar cuerpo a algo que es abstracto. Todo lo que es forma es abstracto. Todo lo que tú ves, lo que observamos, es un conjunto de reflexiones, es un conjunto de proyecciones y aniquilamiento de la luz. Y va directamente por la vista y se transforma en imágenes. La anatomía de la imaginación es el término, como lo dicen, no es la forma que das a la imaginación. Yo lo que hago en esta galería importantísima de la ciudad de Quito, Sara Palacios Galería, es traer a un concepto que va de la representación al símbolo. La representación figurativa con atisbos de formas, ¿eh? Todo es figurativo también, pero atisbos de formas humanas o pseudohumanas para llegar a un proceso que se llama el símbolo. El símbolo es la sínica o es la señal que te indica esto es el significado despojado de todo tipo de cosas o imágenes que te puedan distraer. Cuando tú vas a cruzar la acera o la pista, no sé cómo le llaman aquí, sabes que hay signos, ¿no? Luz roja, luz verde y luz amarilla. Tú estás viendo el color, no estás viendo la forma. Claro. Y el color te indica ya por cuestiones de proceso que se han dado de nuestra civilización. Es la semiótica. Exacto. Es momento de cruzar. Ajá. Y lo mismo ocurre en la pintura cuando ha tenido un proceso de la figuración al símbolo, ¿no? A través del color tú puedes dar señales de la reinterpretación de las formas bajo un código, una teoría de Kandinsky. Esta teoría de Kandinsky explica en esto la espiritualidad del arte, que cada color tiene una potencia muy impresionante, muy fuerte para identificar, es más, para integrarte en estados de anímicos. Sabes que el color amarillo es el resplandor, ¿no? La luz y cosas así, bueno, el azul, el espacio, el negro, el rojo. Entonces, la muestra que estoy haciendo es a través de eso, que toda la forma que está ahí, los atisbos de forma, llega a una complementariedad con planos de color y está integrado a la música, porque la pintura abstracta tiene que ver con ese algo que llaman más allá de la poesía. Está la música, no la poesía en sí como semántica, ¿no? Sino la poesía musical que como ritmo, la pintura. Rítmicamente hablando. Encuentras espacios, encuentras caminos, cuentas muchas cosas. ¿Cuáles son los mitos, Jorge, que genera el tipo de arte abstracto? Por ejemplo, uno puede decir que una persona que no sabe dibujar puede decir que como yo no sé trazar bien o como yo no soy bueno con el trazo, puedo hacer arte abstracto. ¿Es verdad esto? No, eso es falso. Los mejores dibujantes, los más genios son los grandes pintores abstractos. Yo te lo digo que son. Uh-huh. Tienen que saber dibujar. Y al saber dibujar, destrozas la figura. Creo que es algo que está mal entendido. Mal entendido. Uh-huh. Que hacer un garabato, manchar algo, es arte abstracto. No, uh-huh. Eso puede ser algo, arte de cualquier cosa. Sí, sí. Uh-huh. El arte abstracto, puramente dicho y con conocimientos, te abre campos de las estructuras del cerebro. Más allá de, incluso está formado con cosas espirituales. Uh-huh. Es atmósfera, es un vínculo que tienes con el plano. Tienes que saber dibujar. No te hablo de dibujar formas, ¿eh? Dibujar. Pero saber deformarlas a veces, es como usted dice, ¿no? Hay mucho de matemática, hay mucho de línea, la fugacidad del tiempo, cómo serpentea el dibujo. ¿Y de dónde usted escoge, por ejemplo, la temática para hacer una, en este caso, una exposición? Es decir, usted se planteó que para la anatomía de la imaginación, investigar, por ejemplo, qué es la imaginación, o usted como artista simplemente dijo, bueno, para mí la imaginación representa tales situaciones y esas las voy a ir retratando, o va saliendo a medida de lo que usted se va ahí justamente imaginando, valga la redundancia. ¿Cómo funciona en Jorge Arce esta idea de la imaginación? En esta modernidad del mundo, ¿ya? En esta cosa violenta que nos hace tener una vida muy apresurada, uh-huh. Hemos olvidado algo. Yo cuando era niño, y creo que todo el mundo lo tiene, toda persona que pueda mirar y sentir, el concepto de la pareidolia, puedes imaginar. Uh-huh. Yo miro el cielo, veo unas nubes y le doy formas. Y haces ejercicio y lo vas a encontrar. Todos, uh-huh. Y cuando yo era niño y todos éramos niños, imaginábamos que cuando tomaba una piedra, uh-huh. Que era un auto y que de pronto hacía miles de cosas. Es más o menos un ejercicio. Entonces, la imaginación está ahí, es algo que está vivo en el ser humano, pero este mundo mecánico y, por decir, digital o electrónico, nos ha quitado eso, nos ha devorado. Ya nadie imagina nada. Yo intento imaginar que hay un mundo detrás de esto que lo llamamos contemporaneidad. O realidad, hablando de realidad. Uh-huh. A pesar de que estar conscientes. Creo que la realidad no existe, que es algo, es un concepto. Uh-huh. Quería responderte acerca de dónde saco las fuentes, ¿no? De dónde extraigo esto. Cuando un hombre ha vivido toda su vida cerca del mar, la línea divisoria entre el agua y la arena queda grabada por siempre en la memoria. Todo lo que tú puedes ver ahí, y vuelvo, repito, es el concepto de cultura y tradición, ¿no? Yo pinto lo que está a mi alrededor, lo que me invade en la retina. Yo pinto los mares, pinto la niebla, la bruma, pinto la arena, pinto lo que siento, lo que soy. Es más, cuando estoy aquí en Quito, cosa que es una ciudad a la cual yo quiero mucho. ¿Es la primera vez que he venido? No, ya he hecho unas exposiciones por aquí y me siento feliz y es más comprometido en aportar algo de mi pequeño trabajo en esta importante galería de Ecuador y quizás de Latinoamérica, por no exagerar, Sara, para esa galería, es que te comprometas con tu trabajo y la honestidad de ser un artista en el buen sentido de la palabra. La honestidad quiere decir que tu trabajo debe ser muy concreto. Uh-huh. Debe tener la particularidad que es la emoción y la intelectualidad. Porque los dos se complementan y pueden hacer un buen lenguaje, un lenguaje que trascienda. Entonces mi pintura viene de eso, viene de una posición geográfica. Soy el fruto de una tierra, soy el fruto del clamor, ¿no? Del clamor de una posición geográfica. Y mi obra contiene eso, y hay una parte que se llama la imaginación. Imagino a través de mis planos de color los mundos insospechados que están gravitando en mi mente, y espero que las personas lo encuentren. Si estuviste en la exposición, te das cuenta que ninguna obra tiene un título. Quiero sugerir nada. Quiero, por el tema de la imaginación, dejar que la persona pueda escribir en esa obra lo que imagina. Y a propósito de esto, ¿cómo ha visto la gente su obra? ¿Ha tenido la oportunidad de saber qué es lo que la gente, tal vez usted como artista logra el cometido que manifiesta usted, logra? Porque bueno, en lo personal puede decir que en mi caso sí lo logró. Pero, ¿qué ha escuchado usted de la gente? ¿Es importante que el artista se maneje a veces a través de esto o debe ser indiferente ante lo que la gente opine? Un artista está comprometido con aquella persona o aquel personaje o persona que observa la obra. Uh-huh. Si tú no logras dar el mensaje claro, coherente, realmente es una obra que no tiene valor. Es algo que está ahí, sin vida. Tienes que aprender a comunicar. Y como es un lenguaje, la pintura en sí es un lenguaje, uh-huh. Cuando tú puedes expresarte coherentemente o límpidamente, la uh-huh. gente te puede entender. Uh-huh. Yo te digo, son planos de conciencia. Uh-huh. Mejor dicho, si tú lees mucho, tienes facilidad de palabra. Lógico, ¿no? ¿Y podría usted definir al artista y a usted mismo, retomando la idea que habíamos comenzado esta entrevista, como un personaje de cultura? Es decir, ¿usted se ve como un personaje de cultura? ¿O más considera usted que es un conocedor de la cultura? No, un artista es todo eso y algo más. Uh-huh. Un artista o un pintor en sí es, o yo te digo desde mi posición, es un sacerdote. Qué interesante esa idea. Porque como la pintura tiene algo de ritualización, es más, es algo más ritual, uh-huh. yo creo. Y tú sabes que la pintura y los signos de los frisos y todas esas cosas que puedes encontrar en la historia del arte, desde el hombre que está en la tierra, desde las cuevas de Lascaux, Altamira, entonces hay una ritualización. Es que el hombre nació con el arte, digamos así, de cierta forma. Y el arte trasciende al hombre. Uh-huh. El mundo desaparecerá, la vida desaparece, las civilizaciones, la cultura, pero quedan esos signos. Uh-huh. Entonces tú eres el sacerdote. Uh-huh. Y para mí el arte es una religión. Bien, muchas gracias Jorge por el tiempo brindado para conversar sobre cultura, arte y creación artística. Ha sido un placer nuevamente tenerlo en estos micrófonos. Muchas gracias. Agradezco a Radio de la Casa de la Cultura. Bueno, a ti por tan excelentes preguntas que me has tenido así un poco como que complicado. Con la mente. Sí. Me has hecho imaginar, la anatomía de la imaginación en la radio. Bueno, agradezco a Sara Palacios Galería, una excelente persona, también la directora, a cual yo admiro y quiero, una amistad. Y bien, a todos los amigos y colegas y ciudadanos de Quito que se den un chance de asistir a esta muestra y puedan un poco rescatar acerca de las cosas que yo intento decir. Uh-huh. Yo intento decir algo acerca de la imaginación. Y está ahí, va a quedarse todavía unas 4 o 5 semanas más. Uh-huh. Así que les invito para que puedan ver la muestra y disfrutar algo de una propuesta de un amigo y vecino, ¿no?, peruano. Y bien, muchas gracias y paz profunda. Nuevamente, estimado público, la exposición titulada Anatomía de la Imaginación de Jorge Arce se encuentra en la Galería Sara Palacios, en la dirección Manuela Sáenz E528, en Nayón, Quito. Suerte, Jorge, con la difusión de su trabajo pictórico. Desde aquí le auguramos los más grandes éxitos. Gracias. Suerte y saludos de Ecuador. Muchas gracias. Siga en sintonía de Versátil. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración y nos dirá algo de sus secretos. Thank you. Buenas tardes, querida audiencia, que sábado a sábado nos acompaña en su programa Versátil. En este feriado contaremos con la presencia de la música de Jean-Jacques Perry. Perry nació en Francia en 1929. Él estudiaba medicina en París cuando conoció a Georges Jeanne, inventor de la ondiolina. Dejando la facultad de medicina, Perry viajó por Europa demostrando este teclado antecesor del sintetizador moderno. A la edad de 31 años, Perry se trasladó a Nueva York, apoyado económicamente por Carol Bradman, quien le construyó un laboratorio experimental y estudio de grabación. Aquí inventó un nuevo proceso para generar ritmos con secuencias y ondas, utilizando los sonidos ambientales de Music Concrete, con tijeras, cintas y grabadoras. Él pasó semanas acuñando juntos una toma únicamente cómica en el futuro. Trabando amistad con Robert Moog, el que se convirtió en uno de los primeros músicos de Moog, creando entretenimiento electrónico. En 1965, Perry conoció al músico Hershon Kingsley. Juntos usando la ondiolina y las ondas de Perry, crearon dos álbumes para la disquera Vanguard Records, The In Sound From Way Out, de 1966, y Kelio Disco Peak Vibration en 1967. Perry y Kingsley colaboraron en la sonorización de avisos para radio y televisión. Perry volvió a Francia a mediados de 1970, componiendo música para televisión y siguiendo la investigación médica en sonidos terapéuticos para insomnio. De Perry se ha usado mucho en los programas del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito. Específicamente los temas The Elephant Never Forgets, una versión de la marcha turca de Beethoven, Country, Rock, Polka, ambas pertenecientes al álbum Moog Indigo de 1970, y Baroque Hold Down, realizado en conjunto con Kingsley en 1966. Siendo utilizadas en las series de El Chavo del Ocho para la apertura, Chespirito en varios episodios y Chapulín Colorado para el cierre. Una demanda legal hecha por los compositores en 2009 a Roberto Gómez Bolaños y Televisa llegó a un arrebato en 2010, como compensación debido a la evasión de pagos de derechos de autor al usar estas melodías por parte de la cadena televisiva. Además, este genio de la música de nuestro tiempo produjo Baroque Houndown y Disney. El tema Baroque Houndown musicaliza el tema de desfile de noche en todos los parques temáticos de Walt Disney. El álbum de Beastie Boys de In Sound From Way Out del Capitol 1966 es un tributo instrumental al trabajo de Perry del disco homónimo. La portada también forma parte del homenaje, ya que emplea el mismo arte y concepto de la obra original del francés. Todas las canciones son compuestas por Beastie Boys y Nishiti, conocido como Money Mark. Del primer disco de un fan club de Beatles, grabado en 1968, existe un collage de sonidos y fragmentos sonoros dentro de los cuales se encuentra un audio acelerado de Helter Skelter, que abre paso a un extracto de Baroque Houndown, que 3 años después sería el tema principal para musicalizar el desfile nocturno en el parque de diversiones. To the bottom, I go back to the top and inside. When I stop and I stand and I go for a ride, till I get to the bottom, I see you again. Yeah, yeah. Moon Safari, el álbum debut del dúo francés Air Virgin Record 1998, tuvo la participación de su compatriota en la canción Remember. Francés se salió con el productor de música electrónica Luc Vibert. Esta mezcla anglo-francesa dio como resultado un collage sonoro compuesto por sampleos extraídos de diferentes géneros. En él se pueden encontrar pequeñas muestras de drum and bass, hip hop, funk e inclusive la voz del propio Perry en el intro del álbum. Fatboy Slim le rindió tributo al amo de Moog a través de su remix de Eva, canción original que forma parte del Cosmic Machine, A Voyage Across French Cosmic and Electronic Avant-Garde, 1970 y 1980. Retomamos la serie de música cinematográfica para concentrarnos en otro de los grandes compositores, Elmer Bernstein, que nos ha dejado enormes partituras unidas a títulos solemnes, épicos e inolvidables en muchos casos, gracias a su aportación. Nace un 4 de abril de 1922 en Nueva York, fallece en California el 18 de agosto de 2004. Fue un compositor estadounidense de música de cine. Compuso la banda sonora de películas muy famosas. Empezó a estudiar piano con Aaron Copland y luego ingresó en la Academia Juilliard. Tuvo que incorporarse al ejército durante la Segunda Guerra Mundial y este fue su salto al cine, ya que llegó a componer música para documentales. En la radio de la Armada formó parte de la banda militar de Glenn Miller, lo que le valió una experiencia esencial para llegar a Hollywood. Se inició en la música cinematográfica como discípulo de Jerome Morrow, Alex North y el propio Aaron Copland. Sus composiciones cinematográficas alternan el estilo jazzístico y el sinfónico, siendo muchas de sus melodías muy recordadas, como Los Siete Magníficos de 1960 o La Gran Evasión de 1963. Ganó un premio Oscar por Millie, una chica moderna, en 1967, de las 10 ocasiones en que fue candidato. Compuso también la música para la National Geographic. Compuso para Michael Jackson en su videoclip Thriller para hacer la música de miedo que oímos en esta. Siempre ha sido un compositor muy admirado, de sólida formación clásica, supo fusionarla con el jazz y aportar un estilo personal único. Sus bandas sonoras destilan una clara preferencia por el sonido orquestal, especialmente para subrayar los títulos épicos, pero se supo introducir en el jazz en otros con notable resultado. Por ello, siempre fue muy valorado y con esfuerzo y una carrera dilatada, supo ganarse un nombre entre los grandes. Su trayectoria tiene un importante énfasis entre los años 50 y 60, donde logra quizás sus mejores trabajos. Ya en los 70 trabajó para grandes como John Wayne, componiendo la música de sus últimos 7 largometrajes, pero también a otros como John Sturges o John Frankenheimer. Luego, en los 80, cayó en la comodidad de títulos comerciales que aportaron poco a su genialidad, excepto con Los Cazafantasmas. Aunque ya muy veterano en los 90, retomó su valía y nos dejó algunos memorables trabajos. Recordemos las 10 mejores bandas sonoras de Elmer Bernstein. El Hombre del Brazo de Oro del año 1955, película de Otto Preminger que bien merece rescatarse con un grandísimo trabajo, sino el mejor, de Frank Sinatra. Una música muy personal con clara influencia de jazz y sobresaliente. Los Diez Mandamientos de 1957, una de las grandes películas de DeMille al que supo otorgar Elmer una sonorización orquestal tan épica como la historia narrada. Thank you. Los Siete Magníficos, 1960. Existen muchas versiones de Los Siete Samuráis de 1954, sin duda una de los films más influyentes y representativos de la genial obra de Akira Kurosawa. Sin embargo, la más lograda de todas es sin duda la dirigida por John Sturges en 1960, una producción que no solo cumplió y con creces como adaptación, sino que se convirtió en una referencia en sí misma y pieza clave dentro del género. ¿A alguien no le suena? Esta es esencial. Los Comancheros, 1961. Su aportación al western tuvo un marcado sello con un estilo reconocible y muy apropiado. La última película del genial Curtis se acomoda con holgura y precisión y muchísima acción a las mejores pautas del western. Recordemos que durante el montaje murió su director, Curtis. La Gran Evasión, 1963. Otro título inolvidable cuyas imágenes están unidas a su música de forma consistente y perdurable. Nace una estrella, Steve McQueen. Ya había asomado la oreja y dado algunas muestras de su imbatible capacidad para hipnotizar a la cámara y quedarse con el espectador. Se consagraría como un astro rutilante, dispuesto a brillar con fulgor en esta década de cambios profundos en Hollywood y en tantas otras cosas que fueron los años 60. Matar un ruiseñor en 1962, una de las más grandes piezas de Bernstein, música intimista, llena de emoción y que subraya los grandes momentos de esta obra maestra. Es una adaptación de la novela ganadora del premio Pulitzer, obra de Harper Lee, de claros tintes autobiográficos, uno de los libros más leídos en la sociedad norteamericana del siglo XX. Da lugar a una de las películas más populares que existen. Lógica pura y dura. ¶¶ El hombre de Alcatraz, 1962. En la misma línea que otros títulos de esta década prodigiosa para el compositor, es brillante. Obtuvo varios premios en el año 1962, 4 nominaciones al Oscar, incluyendo al actor Lancaster y actor secundario Sábalas. Globos de Oro, nominado al mejor actor de drama, Lancaster y actor secundario Sábalas. En el Festival de Venecia, mejor actor, Burt Lancaster. El National Board of Review, top 10 de las mejores películas. Premios BAFTA, mejor actor extranjero, Lancaster. Sindicato de Guionistas WGA, nominada a mejor guion de drama. Bonus track de Silencers, 1966. Cita sesentera por excelencia, para mayor gloria de Dean Martin, olvidable en cualquier caso por su resultado, aunque entrañable y con una música sensacional. Los Timadores, 1990, grandísima película que cuenta con una música excepcional. Fue el regreso al primer nivel tras componer Mi pie izquierdo, un brillante film de timadores con un toque de comedia negra muy original. La Edad de la Inocencia, 1993, es un trabajo muy estrecho con Martin Scorsese que dio lugar a una banda sonora casi más bella que las imágenes rodadas por el cineasta. Es una obra cumbre del cine contemporáneo, un drama romántico e histórico que radiografía con precisión de cirujano a la sociedad victoriana del siglo XIX. Para hablarnos de cómo se fundamentaba en la hipocresía para esclavizar bajo el manto de las apariencias y de las buenas costumbres a cualquier persona disidente que quisiera buscar un camino propio o tuviera una forma de pensar diferente sobre la vida. Para finalizar, Lejos del Cielo, año 2002. Su último gran trabajo que fue reconocido adecuadamente, donde su experiencia y acierto se ponía de manifiesto. Haynes elabora una teoría secreta sobre la crisis de las emociones en la sociedad contemporánea. Si es cierto que Lejos del Cielo tiene el aspecto de una película de los años 50, Haynes sabe que los mecanismos de ocultación del ser humano siguen siendo los mismos, que nos es difícil no sucumbir a los rumores y a las mentiras, y que los sentimientos siguen encerrados a cal y canto en el armario. Fue el especial de feriado. Disfrútelo y sigue en la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será hasta la próxima semana. Les acompañó como siempre Hugo Noriega en el acompañamiento acústico, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Recuerde hacer de su vida una sinfonía musical. Hasta la próxima. Versátil. También va al cine. En este espacio pondremos en pantalla las grandes obras cinematográficas y hablaremos de sus grandes autores con Carlos Mesías. Aquí, cómodamente, desde la butaca.